veces mi locura, mi condena. ¿Por qué te necesito si es de noche o si es de día? ¿Será que me estoy enamorando? La luz de tus ojitos me llenan de vida. Me guías en las noches oscuras y frías. Me muero por volar contigo a las estrellas y hacer de esta historia la canción más bella. Si sientes rencor o algún dolor, toma mi alma para consolarte. Si alguien dañó a tu corazón, toma mis fuerzas para curarte. Toma mis manos para acariciarte y mi corazón para hacerte feliz. Aquí estoy yo, jugándome la vida, jugando mis sueños por un poco de amor. Aquí estoy yo, poniendo mi alma, con tal que te quedes en mi corazón. Aquí estoy yo, jugándome la vida, jugando mis sueños por un poco de amor. Aquí estoy yo, poniendo mi alma, con tal que te quedes en mi corazón. Mi destino, eres tú, mi amor. Románticos por excelencia. Para consolarte, si alguien dañó a tu corazón, toma mis fuerzas para curarte, toma mis manos para acariciarte y mi corazón para hacerte feliz. Aquí estoy yo, jugándome la vida, jugando mis sueños por un poco de amor. Aquí estoy yo, poniendo mi alma, con tal que te quedes en mi corazón. Aquí estoy yo.